Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. A mí me arrebataron a mi hijo y no me gustó nada. Olía mostrar mi sentimiento y no es nada agradable que arrebaten ni a un hijo, ni a un primo, ni a un sobrino, a nadie. Ya saben por cuáles son nuestros reclamos. Libertad Machi Celestino Córdoba, a Facundo Jones Cobalda. Que él pueda tener cercanía con su familia. Justicia por todos los desaparecidos, por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado. Así que acompañar la digna lucha desde este humilde Ayecán que haremos hoy es lo mínimo que podemos hacer por los lamien que están del otro lado. Hubieron 5 intentos de secuestro a adolescentes de nuestra localidad. Lo que nos convoca a la conferencia de prensa es la preocupación que nos trae de poner en alerta a la sociedad. Esto está sucediendo en Bolsón a plena luz del día. Las socorristas estuvimos mucho más comprometidas y bueno, se armaron redes, como siempre, redes por todos lados para poder garantizar y que esas mujeres estuvieran cuidadas y puedan ejercer su derecho de elección. Cómo esta masacre va a ser de alguna manera la mesa de ensayo de lo que luego se va a implementar sistemáticamente a partir del 24 de marzo del 76. Enfoques. El Bolsón, Río Negro. El pasado 2 de agosto, León Osmar Fernández Salgado, de 16 años de edad, fue brutalmente detenido por efectivos de la policía de Chubut en connivencia con la policía de Río Negro tras un incidente menor en el retén policial del límite interprovincial en la Ruta 40. Las torturas y golpes que le propinaron los policías lo tienen aún hoy en grave estado de salud. Su madre y organizaciones de derechos humanos convocaron a manifestarse en la Fiscalía Local el pasado miércoles, exigiendo que se esclarezcan las responsabilidades del caso y acompañando la denuncia penal presentada por las torturas, privación ilegítima de la libertad y otros graves delitos. Escuchamos a Lucía, la mamá de León, y a vecines que se convocaron en solidaridad con él y su familia y preocupados por la escalada represiva contra los más jóvenes. La denuncia está hecha no solo por nosotros, también por efectivos de Esquel, también hacia los policías que interrumpieron ahí en mi hogar y nos hicieron vivir todo lo que nos hicieron vivir. También nosotros estamos contra los cómplices de Río Negro, porque estuvieron ahí policías vecinos míos que yo les supliqué que no lleven a mi hijo. Y para mí son tan cómplices como quienes les pegaron. Porque yo confío en esos policías, porque son vecinos míos, que los cruzamos todos los días. Y a mí me arrebataron a mi hijo y no me gustó nada. Hoy día lo puedo estar diciendo. Y porque hace unos días me estaba ocupando de todas las cuestiones y no podía ni mostrar mis sentimientos. Hoy día muestro mi sentimiento y no es nada agradable que arrebaten ni a un hijo, ni a un primo, ni a un sobrino, a nadie. Podría haber sido más grave esto, ¿no? Sí, totalmente. Gracias a que León corrió y yo lo vi y sabían que me lo tenían que devolver. Pero yo fui a buscarlo a una comisaría y él no se encontraba donde me dijeron que lo busque, en Lago Puelo. Y cuando fui al hoyo me lo retuvieron por no tener el DNI y mi hijo tenía el DNI. Hicieron buscar la partida de nacimiento, cruzar el paralelo nuevamente y con el corazón en la boca, sabiendo que le estaban pegando a mi hijo, porque ya se lo habían llevado pegándole. Quien certifica y los golpes que tuvo en la nuca es mi hijo. Y los pude certificar cuando lo encontré y pudo cruzarse con un policía y le noté el miedo que le causó. Sí, las lesiones son en el cuello, en la vértebra C2, C3. Sí, claro que sí, claro que sí. Más encima, acostumbrada de chica, a lidiar con la policía. El hospital hizo una primera entrada a León y tuvo un primer escrito la doctora. Luego León no tuvo... ¿Qué doctora? La doctora Mercedes Razo. Luego León no tuvo una salida. Entonces yo cuando lo retiro de la comisaría, él estaba arruinado. Lo traigo lo de mi mamá y ahí llamamos a la doctora esta que tenía la conocida de un conocido y nos dijeron que lo llevemos de vuelta. Al llevarlo, ahí se dio cuenta la señora que nunca los policías le llevan los presos de salida, cosa que tienen que denunciar. Ella, León, estaba esposado cuando ella lo revisó y le preguntó si la policía le había pegado y León dijo que no porque tenía dos policías al lado y él estaba esposado. ¿Cuáles las llaves de las esposas están con un policía de Río Negro? ¿La policía se excede en estos casos? Porque el Estado también le abre la puerta para que eso pase, ¿no? Sale a cazar a los pibes en vez de salir a buscar esta gente que quiere secuestrar a nuestras hijas acá en el pueblo, ¿eh? De buscar esa gente que es la que instala la trata de personas y la prostitución acá en el pueblo. Eso no hace la policía, no. Sale a cazar a los pibes menores, y en este caso lo re vulnerable porque el pibe había tomado. Y no es el primer caso que conocemos, ya es a nivel nacional esto que se viene repitiendo una y otra vez. Porque parece ser que la policía son nuestros papás que cuando nos portamos mal vienen y te dan, ¿entendés? Así actúan. Y ya estamos cansados de eso. No puede ser que sea constantemente una persecución y uno diciéndole a los hijos, agacha la cabeza, no los enfrentes, porque tenés miedo. ¿Qué le decimos a los pibes? Yo no sé realmente qué decirle. Porque uno los educa con todo el amor, con todo el respeto, pero ellos se sienten constantemente que es un acoso y hasta pasar lentamente con el auto siguiéndolos como un amedrentamiento. ¿Qué significa eso? ¿Y qué están buscando además? Porque ¿qué es lo que está buscando la policía cuando hace esto? Yo no estoy en contra de la policía. Seguramente si me roban en mi casa los voy a tener que llamar. ¿Pero qué están buscando? O sea... Me parece que acá falta una guía de hacia dónde tienen que ir, hay que redirigirlos, como decía la mamá. No sé si se habla de control, pero sí redirigirlos. ¿Cuál es la función de la policía hoy en día? Enfoques. Un policía no es un amigo, es algo que me repite mi madre, nos repiten todos, efectivamente, porque es una persona que está armada y que prácticamente tiene el poder. Y no está bueno, ¿por qué tiene el poder una persona armada que todo el nos puede arrebatar la vida? Nos dicen que le tengamos respeto a ellos, que bajemos la cabeza, como nos decían. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si ellos no nos respetan a nosotros? Se corta por el lado más fino, siempre pasa lo mismo. Ya no va, ya tenemos que cambiarlo y entre todos, porque no nos quieren dejar hablar. No alzamos la voz, nos están tapando la boca prácticamente. Es horrible, pero están haciendo eso con nosotros. Con nosotros, o sea, estamos haciendo un cambio y en pleno cambio, en plena revolución, nos callan, nos silencian y nos aíslan a todos. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón Río Negro. El viernes pasado se realizó una acción mapuche denominada Trabún y Ayecán en solidaridad con el Machi Celestino Córdoba y los 27 presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre hace más de 100 días luchando por su libertad y su pueblo en Gulumapu, lo que actualmente conocemos como Chile. En la actividad circuló la palabra de varias langen de distintas comunidades. Compartimos la voz de Soraya, Elisa, Vanessa y Silvia. Tenemos 27 hermanos que están en este momento haciendo huelga de hambre, algunos hace más de 100 días, algunos en huelga seca. Lamentablemente estamos viendo cómo el Estado chileno y también el argentino demuestran cotidianamente la falta de interés, de voluntad política y el racismo, que claramente resalta para demostrar que no les interesa ni un poco la vida de nuestros miembros. Esta convocatoria fue hecha por parte de muchas y muchos de nosotros que sentimos una digna rabia, sentimos mucha impotencia por lo que está sucediendo, mucha tristeza, porque claramente esta situación de pandemia también nos está impidiendo un montón de posibilidades de movilización. Así que la idea es que antes de la YECAM, que es un currum que vamos a sacar Nehuen para nuestros Lamián, la idea es que las diferentes LOF o hermanos o hermanas mapuche, como no mapuche, que tengan ganas de dejar aquí su mensaje, lo hagan. Salvo el contexto, estoy muy contenta de verlos y verlas a todas las Lamien, Huentu, Jomó, tanto tiempo que hemos estado sin vernos, encerrados por esta pandemia que trajo el Winca. Pero bueno, la situación amerita. El machi Celestino Córdoba está haciendo una medida extrema por su pueblo. Y bueno, no había que pensarlo dos veces, ¿no? Juntarnos para hacer, darle Nehuentún, para él y para todos los presos políticos que también se sumaron a apoyarlo y están en huelga de hambre. Es cierto que el Estado de Chile y Argentina siempre buscan los mecanismos para oprimirnos más que a sus ciudadanos. En Chile los genocidas, los violadores, los pedófilos están atravesando la cuarentena con prisión domiciliaria, y el machi Celestino Córdoba y nuestros Lamien, que no son ningunos delincuentes, están atravesando esta etapa en las cárceles. Así que acompañar la digna lucha desde este humilde Ayecán que haremos hoy es lo mínimo que podemos hacer por los Lamien que están del otro lado. Mai mai compuché, mai mai pu wenui, alto mai rumé mañuta ti. Che Vanessa Villañán Copingain, tañin lof, pu lof en resistencia del departamento de Cusamen, pu romá pu los huaycham, tañin lonco huaychafe Facundo Llores Gual, preso político mapuche en CCP Temuco. Bueno, antes que nada quisiera agradecer que hayamos podido sumarnos y encontrarnos para este Ayacán. Pinche Ayacán, pero en fin, estamos aquí con un fin que es apoyar a nuestros presos políticos mapuches en huelga de hambre allí en el Gulumapu. 27 presos políticos están exponiendo su cuerpo, su pulio, porque tenemos un machi, tenemos un lonco, tenemos tulamien, tenemos huaychafes allí adentro también, que han dado o han puesto como su vida y su cuerpo, si quiere por así decirlo, como una trinchera política. Se tiene que ver la prisión política también. Tenemos que estar orgullosos y orgullosas de ellos, porque ellos son los que han puesto todo su a través de su gente, ¿no?, acompañando todo el Nehuen para sacar adelante la reconstrucción de nuestro pueblo nación mapuche. Estuvimos esta semana allí en Vuelta al Río con Pulamien, estuvimos acompañando, llevando algunos alimentos, forraje, y la verdad es que el ánimo no está tan bueno. Están muy tristes Pulamien, porque los animales están muriendo, que esto no es más que consecuencia del despojo que hemos vivido, que seguimos sufriendo y seguimos viviendo, donde nuestra gente ha sido acorralada en los piedreros, como decimos siempre, acorralada en los peores lugares donde no hay pastaje para los animales. Estas son las consecuencias que el Winca usurpador hizo y sembró sobre nuestro territorio. Enfoques. Incheta Ancamil Silvia Pingay Reguil Cap Guarría Meu Tugun Lof Tata Ancamilla Polmapu. Queremos expresar nuestro apoyo a todos los presos políticos mapuche. Libertad a nuestros Pulamien. Respeto y libertad a nuestras autoridades ancestrales. Machi Celestino Córdoba. Cuando se vulneran los derechos de los pueblos originarios, nos levantamos en repudio tanto en el Polmapu como en el Gulumapu. El mapuche tehuelche vive y resiste. Marichihueu, Marichihueu, Pulamien. Peguayu, Taín, Huaychan, Puhuechafe, Pucona, Pulame. Marichihue. Al mismo tiempo se desarrolló un corte en la ruta 40 a la altura del Eleque por el mismo reclamo. Escuchamos la palabra de un peñi desde el lugar. Estamos acá en el cruce del Eleque Maitén, la ruta 40. Cualquiera que pueda quiera llegar es bienvenido, solamente tienen que seguir la hilera de camiones y ya saben por cuáles son nuestros reclamos. Libertad Machi Celestino Córdoba, a Facundo Jones Guala, que él pueda tener cercanía con su familia. Justicia por todos los desaparecidos, por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado. Basta de persecución a Lautaro González. Nuestro pueblo mapuche está viviendo una grave situación de lucha, en la cual hay gente muerta, desaparecida, machis y loncos encarcelados, con huelgas de hambre, seca y ya al punto de llegar a la agonía. Nosotros hoy acá, desde el territorio de Curramapu, los diferentes lofches del territorio, de la zona, decidimos hacer un corte de pasaje de la ruta 40, pagando camiones para poder seguir luchando por nuestro pueblo y para poder brindarle un apoyo a nuestra gente, tanto como del otro lado como de este lado. Queremos contar la situación principalmente de hoy en día en nuestro pueblo, la situación que se vive acá del pueblo mapu, lo que hoy denominado Argentina, y del otro lado lo que hoy denominado Chile. La gente que paramos entiende la situación. Hasta ahora estamos bien, tranquilos, algunos camioneros solamente incómodos por la situación, pero bueno, como se le explicamos a ellos y a cualquiera, le decimos que esto no es contra ellos, es contra sus patrones y contra el Estado. Tanto como nosotros acá cortamos la ruta, recordarles a toda la gente que es momento de luchar y que todas las formas de lucha son válidas. Desde donde puedan, como puedan, luchen. Luchen por el pueblo y por la gente que valora la tierra. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón, Río Negro. El pasado miércoles 19 de agosto, las organizaciones feministas convocaron a una conferencia de prensa frente a Fiscalía para denunciar y visibilizar los 5 intentos de secuestro contra menores de edad ocurridos en la ciudad durante los últimos días. Escuchamos ahora a las compañeras, a Iris del Consejo Local de Mujeres, a Tamara de la colectiva comarcal Ni Una Menos y a Cande de las voluntarias del Bolsón. Mira, no voy a hablar de hechos puntuales, pero sí les podemos decir que hubieron 5 intentos de secuestro a adolescentes de nuestra localidad a plena luz del día, en pleno centro del pueblo, lo cual, bueno, lo que nos convoca a la conferencia de prensa es la preocupación que nos trae de poner en alerta a la sociedad. Esto está sucediendo en Bolsón, a plena luz del día, en pleno centro del pueblo. Entonces nos parece que es importante que la sociedad esté alertada de lo que sucedió y también para, bueno, una acción concreta de saber que estamos colectivamente cuidando a las pibas y a los pibes de nuestra localidad. Entonces queremos saber cuáles van a ser las políticas públicas que se van a generar para el cuidado de las pibas y de los pibes. Necesitamos un Estado que realmente se haga presente y queremos saber de qué manera van a generar esas políticas de cuidado. Cualquier sospecha hay que denunciarla. Es muy importante, aunque sea una sospecha, denunciarla porque, porque aunque, si no es, buenísimo. Y si es, se puede desmantelar una red de trata. Las redes van cambiando y en este contexto de pandemia también yo creo que otra cosa que sucede es que al no haber circulación de transportes, las formas de reclutamiento van a cambiar. Entonces tenemos que estar alerta entre todos. Y la sociedad debe saber que esto sucede. Por eso nos interesa convocar y alertar a la población. Enfoques. Ayer en una comunicación con el fiscal le cuento de estos otros casos que nos enteramos de las organizaciones como la campaña y la colectiva, y él me pide por favor que hable con las menores y le solicite a las madres y a los padres que hagan las denuncias correspondientes. Resulta que en este caso que cuenta la compañera, se acercó a la comisaría 12 a hacer una denuncia y la comisaría no le quiso tomar la denuncia, porque nunca toman las denuncias de estos casos. No es la primera vez que hay un hecho de persecución a una menor y no se toma la denuncia correspondiente. Lo que alega la policía es que como no tenés el número de patente y no tenés datos específicos,

Ese es como un ciclo virtual que se largó y que, bueno, se va a completar ahora el sábado con un corto sobre la masacre en sí. Todo trabaja con archivos que tenemos en el Archivo Provincial de la Memoria, documentos, audios y fotografías, sobre todo de la colección que se llama Colección Diario Jornada, y trata de la digitalización de los archivos que posee el Diario Jornada histórico. Y por otra parte, ahora unos 20 días largamos una convocatoria abierta que se llama Memorias de Agosto, para que la comunidad en general nos acerque sus memorias, sus reflexiones, o una canción o una poesía sobre la masacre de Trelew, sobre la fuga, o algo que quieran reflexionar en esta fecha. Estamos compartiendo 4 cortos por día, son cortos de no más de 3 minutos, algunos se extienden un poco más, quizás los familiares de la masacre de Trelew han enviado materiales muy valiosos, así que también todos los días está saliendo un corto de esta convocatoria abierta que se llama Memorias de Agosto. Con esta convocatoria lo bueno fue que de alguna manera nos comentaban algunos familiares de los fusilados que estaban muy emocionados porque quizás eran familiares que nunca habían podido venir, o amigas, amigos de Raquel Camps, por ejemplo, de Eduardo Capello, que bueno, se sintieron que con esta convocatoria podían llegar de alguna manera y también dar sus testimonios. Por otra parte, bueno, ya el día 22 va a haber un conversatorio por las redes también que se difundió en la página, que se llama Agosto en la Memoria, y lo que va a hacer es rescatar un poco 3 documentales que han sido fundamentales. Uno es Ni Olvido Ni Perdón, de Raimundo Gleiser. El documental de Gleiser es el único testimonio fílmico que hay de la conferencia de prensa que dieron las compañeras y compañeros fugados del penal el día 15 de agosto de 1972. Vamos a estar hablando con Juana Sapire, que fue su compañera, una excelente sonidista con una trayectoria increíble, quien hace muchísimo tiempo que teníamos ganas de traer Trelew, y bueno, de alguna manera virtual la vamos a tener y vamos a poder hablar de esta producción, de lo que fue Ni Olvido Ni Perdón, del cine militante de aquellos años, cine de la base, como se llamaba el grupo en el que ellos trabajaban. Y también vamos a hablar con Mariana Ruti, un poco refiriéndonos a la película Trelew, al juicio de la masacre de Trelew y todo lo que implicó que ella pudiera dar testimonio en el juicio, y con Diego Pauli, que es nuestro realizador local, que realizó estas 4 telefilms que se llaman Las Causas, y que ahora también ha puesto a disposición el documental que reúne un poquito esas cuatro telefilms, esas 4 miradas sobre lo que fue la masacre de Trelew, pero en el contexto del juicio. Se estrenó el día 15, el día de la fuga, que se cumplieron 48 años de la fuga. Diego puso a disposición el documental 22 de agosto, Las Causas, el telefilm completo, porque los otros 4 cortos están disponibles en internet, pero este no estaba disponible. Es un material que nosotras trabajamos mucho en el Centro Cultural por la Memoria, mucho con las escuelas, así que es un material increíble, y con un poco el proceso de lo que fue un juicio tan difícil, porque había que demostrar que existieron crímenes de lesa humanidad previos a la última dictadura, ¿no? Hasta ese momento, hasta el año 2012, solo se podía juzgar, digamos, lo que había ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976 hasta, bueno, el 83, pero todo lo que había pasado antes no había sido considerado como crimen de lesa humanidad, y por lo tanto habían prescribido esas causas. Así que, bueno, fue un juicio difícil, pero que le abrió la puerta a muchísimos otros crímenes de lesa humanidad. Enfoques. Y bueno, la importancia de cómo esta masacre va a ser de alguna manera la mesa de ensayo de lo que luego se va a implementar sistemáticamente a partir del 24 de marzo del 76. El conversatorio va a ser el día 22 de agosto, lo vamos a estar compartiendo y en nuestra página a las 18:30 horas en la página de Facebook del Centro Cultural por la Memoria. Se llama Centro Cultural por la Memoria de Trelew. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.